Please Be True de Alexander Harry, otra canción de la casa de producción Studio One en Jamaica, una casa que es, tanto citamos aquí, tanto selecciono de sus discos, pero que nunca hablamos. Bueno, no hemos dicho mucha referencia. Es, bueno, una de vez en cuando, pero es uno de los centros principales donde la voz del gueto, donde la música reggae fue cantada, pero fue filtrada por la personalidad de Clement Coxon Todd, un productor que sabe la complejidad de hacer y construir una hit, entre encontrar un buen cantante, un buen escritor de letra, unas buenas líneas de trompeta, unas buenas líneas de bajo. Y detrás encontrarle también este sabor que podemos sentir, que podemos escuchar en cada canción. Todos pasaron por ahí y abrió las puertas a una producción mundial y un reconocimiento de reggae, algo que viene mucho después, porque poco se entendía este sonido tan negro. La próxima canción es Just Once in My Life de Ernest Wilson. Este es Radio Cucaracha, Raíces Reggae, sintonizados en 107.3. I know, and you know that. Esos son los Wailing Soul, Fire Cold Man, otra canción de la selección de Studio One para hoy. Un grupo que, como otros, se mueve en la Jamaica de los 70, el primer álbum del 74, y que está filtrado por la Coxton, por Coxton en el Studio One. La canción que sigue es Monkey Man de los Maytals. Maytals, que es otro grupo que cubre los 60 y los 70, la grande vida del reggae clásico y la grande producción de Studio One también. Los Maytals son el grupo que después acompañó el gran cantante Toots and Maytals. Tuvimos ocasión de escuchar un par de canciones de él. Entonces, a todos vosotros, Monkey Man, el hombre mono. una pausa es que es como la música que antecede el reggae, un poco de dónde nace, de dónde crece el ambiente reggae. Se dice que se suma, aparte de unos contenidos más religiosos combinados con la nueva identidad de los negros en la isla, que es el rastafarianismo, o el movimiento rastafari, como queremos, se combinó entonces a este ritmo y a esta nueva ideología un ondazo de calor, mucho calor, y además una consumición más generalizada de la cannabis. Entonces eso tendió a suavizar, a ralentizar, a crear la entidad de la música reggae que se combina con esos tambores rituales africanos y la tecnología o un poco antiguada también por el tiempo de los instrumentos occidentales. La próxima canción va a ser de Gladiators, Los Gladiadores, un grupo que hemos puesto una y una vez más. Algo que se mueve en la Jamaica de la segunda parte de los 70. Entonces, después del 76, invaden las ondas con su nuevo sonido. Un nuevo sonido que ya hemos sentido con Mix Up, Hersey, una colaboración con otros, siempre en este ambiente jamaicano. La que sigue es Boy in Long Pants. I man no like how the man they have won. I take me name carry it to you, girl. If you want love and don't know how to ask for it, write her a letter, explain it to her. You said the man stuff act like a boy, but you don't know it's bigger than you. The same girl you carry me name to. The same girl I let out your secret. The girl say you're a boy. She said, "Be fairly also, but all you is a puppet and a string. That's why your friend keep laughing at you." instrumentales. Bueno, alrededor de los años 1978 llega a Studio One en Kingston, Jamaica, un cierto Willie Williams. Willie Williams no suena de nada, básicamente a nadie. Fue un musicista, un músico dub, y después con el tiempo la gente se convierte también en productores. Bueno, él está conocido más como Armageddon Man por su canción Armageddon Time. A lot of people won't get no supper tonight. A lot of people going to suffer tonight. Cause the battle is getting hotter. In this iration, it's Armageddon. A lot of people won't get no justice tonight. So a lot of people going to have to stand up and fight. But remember to praise Jehovah, and he will guide you in this iration. It's Armageddon, yeah. People will be running and hiding tonight. Say that lot of ones gonna run and hide tonight. Cause it's your action, you must get your fraction in this iration. It's Armageddon. A lot of people won't get no supper tonight. Said a lot of one won't get no justice tonight. I say, but remember to praise Jehovah, and he will guide you in Armageddon. Whoa, whoa, whoa. Whoa. Simplemente algo que tuvo una difusión amplísima, que se puede reconocer muy fácilmente. Un sonido único, una hit que hizo rimbombar el escenario mundial, o por lo menos de la gente que escucha la reggae music. Fantástico este movimiento de bajo y batería mientras canta, y después regresa la trompeta, que es como la melodía líder. Y algo, un elemento que nos da una guía dentro de la canción para entender que ya estamos casi dentro de los 80, en una época donde la digitalización, los sintetizadores tomaron pie, o también este sonido eléctrico digital que parecía por la época, que es, bueno, muy cómico según nuestra opinión aquí en Raíces Reggae. La canción que sigue es El Lector del Dub, bueno, ese es el nombre de la canción, The Dub Specialist, Studio One, Jamaica. Esto era Mutiska, una canción acompañada, algo que podría fácilmente venir con una cartolina diciendo las memorias de Jamaica o mi viaje de Jamaica, como una soundtrack, una banda sonora. La canción que sigue es de Burning Spear, Barrington Levy, un chico que nace en la misma localidad, en Santana, como Bob Marley, Marcus Gravy, un gran filósofo, el otro, el leader singer de The Wailers. Entonces, adentro de lo que era Santana, que más que todo es una aldea de chabola, es un tasso de pobreza altísimo, sin electricidad, donde por lo menos hay un movimiento ideológico y hay una música que expresa a la gente. Entonces, Winston, como amigo de los dos, tuvo las puertas abiertas para un conocimiento y un camino para enderezarse hasta la música. No por eso Bob Marley lo presenta a Coxton de Studio One y de ahí empieza una gran carrera desde el 69 hasta el 2008. Además de tener 12 Grammy Awards y 30 años de nomination para mejor canciones, conocidos para sus trompetas, sus fiatos, Burning Spear with This Population. Canción que entra dentro de la óptica de protesta de esos tiempos, Marcus Gravy, que de cierto no era una persona que le gustase la sociedad a donde vivía. Bueno, solamente un apunto para decir que seguimos aquí aguantando y que aguanta Cuca. La canción que sigue es de The Gladiators, uno de estos éxitos que le dieron la fama mundial, o por lo menos la fama nacional. Thank you. politicians and doctors. Wicked or up, like a roaming lion, trying to destroy thy sons and daughters. Et ce sont Steel Pulse with the Sound System, Put the Music, Mix the DJ. Et seguimos regresando a la producción de Marcus Gravy, sobre Marcus Gravy de Barney Spears. Marcus Gravy, que es un profeta según la cultura rasta, pero es un hombre que declara la independencia de la raza negra, el regreso a África, el movimiento panafricano, podemos decir. Y que tuvo una enorme repercusión en las políticas nacionales de las muchas naciones africanas o de las islas, como Jamaica en este caso. Cosa que nombra centenares de ciudades, un hombre que nombra centenares de calles en las ciudades. Hay monedas en Jamaica, los 50 céntimos, los 20 céntimos con su cara. Entonces, un hombre que la gente celebra varias veces con centros culturales, como podría ser una radio, como es la producción de este álbum de Burning Spear. Marcus, can words come to pass? Marcus, can words come? Can't get no food to eat, can't get no money to spend, whoa. Can't get no food to eat, can't get no money to spend, whoa. Come little one, oh, let me do what I can. And you, hello. Come, little one, come. Oh, let me do what I can for you and you alone. Oh, you know the right and do it now. Shall be with many strides. Esta es la penúltima canción de hoy. Se termina el recorrido entre los grandes y entre la etiqueta Studio One por hoy, por esta semana. Un saludo a todos desde Raíces Reggae en la Radio Cucaracha. La última es de los Soul Brother, Free Soul. Alma libre como una radio que siempre aguanta.